12. Me está buscando. Me sigue el rastro. De vez en cuando mira por las ventanas. A veces tiene el rostro de un niño. Otras veces es una mujer, un vecino o el cartero. Me huele, me espera, me cerca, me busca. No va a parar hasta que dé conmigo, pero no se lo pienso poner fácil. Primero, mi hermana gemela, hace 92 años. Después, mi madre, que Dios la tenga en su gloria. Poco después, mi padre. Teodoro, mi primer amigo varón. Andrés, mi esposo. Cada uno de mis 5 hijos. Sus esposas, los hijos de todos ellos. Las personas que han formado parte de mi vida antes y después. Todos, todas. Se los ha llevado. Y ahora viene por mí. Y no sé con qué rostro se presentará, pero me da igual, porque no pienso dejar que me vea. Conmigo no va a poder. Señor, dame fuerzas. 13. Es muy extraño que no haya llamado. Me dijo que en cuanto llegara al pueblo ese, me diría cosas. Puede que le haya pasado algo. Es impropio de él incumplir una promesa. El móvil se lo dejó en casa. Al menos esa era su intención. Pero me prometió que me llamaría desde una cabina o desde el primer barco en el que se topara. ¿Cómo que no me preocupe? Ya ha pasado una semana. ¿Te parece que estoy histérica? Ahí te has pasado, Manolo. Estoy preocupada. No. Te digo que no. Que no. Pues claro que no. ¿Sabe que puede contar conmigo? Sí. Sí. No. Eso no lo creo. Si estuviera molesto por algo, llamaría para decírmelo. Aunque quiere estar solo. Sí. Aunque necesite aislamiento. Por lo menos llamaría para que no me preocupase. Sabe que me preocupo por todo. ¿Qué quieres decir? ¿Manolo? No, que no te oía. No te muevas, que te me pierdes. A ver, ¿qué decías? ¿Qué artículo? Niño, joder. Déjate de rodeos y habla claro, gilipollas. No, no lo estoy. Que no. Que no, Manolo, que no estoy enfadada. Lo siento, no quería llamarte gilipollas. No, no lo eres. No mucho. A ver, hay algo que me quieres decir y que no me dices. Y no sé por qué. Por eso me irrito. Empecemos otra vez. Sí, sí. Un artículo. ¿Pero de quién? Que no me entero. Ah, mío. Vale, ¿qué más? Es que no sé qué artículo me estás diciendo. Como no he escrito... Mierda, espera, que esto pita. Un momento. Joder. No, que me he golpeado con el billar. Que no encuentro el cargador de los huevos. Si se corta, ahora te llamo. ¿Lo oyes? No he vuelto a pitar. Por lo menos la mierda esta de móvil me avisa 3 o 4 veces. Luego, aunque se corte, aún me saca una fila de patos a modo de despedida. Aquí está. Espera, que lo enchufo. Un momentito... Ya. Y ahora espera que lo pille, que igual se apaga. ¿Hola? Perfecto. A ver, me estabas diciendo no sé qué de un artículo. Ahora, sí, sí, ahora sí. Pues no me había parado a pensarlo. ¿Tú crees? No, sí tienes razón. Yo me habría enfadado. Mira que si es por eso por lo que no llama. Lo pensé cuando lo vi publicado, que igual me había pasado. Pero luego ya no volví a pensar en ello. Ni siquiera pensé que Esteban fuera a leerlo. ¿Y si lo ha hecho? Ay, la madre que me trajo. Lo más seguro es que le sentará como una patada. Pero lo hice con la mejor intención. Pues no lo sé. ¿Tú qué harías? Ya, no me queda más remedio. Si está enfadado, no creo que le haga gracia que me presente por allí. Y tampoco sé dónde está exactamente. Si es una mierda de pueblo, igual lo encuentro preguntando. Pero si resulta tener 200.000 habitantes, tú dirás. Bueno, te tengo que dejar. No, que aún tengo que comer. En fin, gracias, Manolito. Eres un solete. Sí, sí. Retiro lo de gilipollas. Besitos. Chao, chao. ¿Oye? ¿Aún sigues ahí? Cuelga. Hasta luego, guapo. Adiós.